List 13. No los he visto todavía. I haven't seen them yet. ¿Se ha hecho algo? Has anything been done? Llevo horas intentando encontrarle. I've been trying to find him for hours. Hace mucho que no les veo. I haven't seen them for a long time. ¿Cuánto tiempo llevas fuera? How long have you been away? ¿Se te ha ocurrido alguna vez traerlo aquí? Has it ever occurred to you to bring it here? Esté donde esté, le encontraré. Wherever he is, I'll find him. ¿Tengo que hacerlo? Do I have to do it? ¿Quién tiene que hacerlo? Who has to do it? Antes, tenían más problemas. They used to have more problems. Estoy aquí desde ayer. I've been here since yesterday. Nadie lo ha firmado aún. Nobody's signed it yet. Tiene que ser firmado. It has to be signed. ¿Quién está autorizado para firmarlo? Who's authorized to sign it? Quien quiera que hizo esto, hizo un buen trabajo. Whoever did this, did a good job. Jamás he dicho semejante cosa. I've never said such a thing. La clase fue tan aburrida que me dormí. The class was so boring that I fell asleep. Fue una clase tan aburrida que me dormí. It was such a boring class that I fell asleep. No deberías haberte dormido. You shouldn't have fallen asleep. No lo pude evitar. I couldn't help it. Debe de haber una solución. There must be a solution. Puede que haya más de una persona. There may be more than one person. Debería haber más sillas aquí. There should be more chairs here. Va a haber una fiesta más tarde. There's going to be a party later. Habrá mucha gente cuando lleguemos allí. There'll be a lot of people when we get there. Podría haber un problema. There could be a problem. Tiene que haber un modo de hacerlo. There has to be a way to do it. Tiene que haber varios modos. There have to be several ways. Entonces, ¿para qué estamos esperando? Then what are we waiting for? Ha habido varios casos. There have been several cases. Nunca ha habido una huelga como esta. There's never been a strike like this one. ¿Qué hace a esta distinta? What makes this one different? Porque nadie la está apoyando. Because nobody's supporting it. Él es una persona tranquila. He's an easygoing person. ¿Por qué estás tan callado? Why are you so quiet? Solo hablo cuando me veo obligado. I only talk when I have to. Quiero que nos digas tu opinión. I want you to tell us your opinion. Creo que el proyecto va a fracasar. I think the project is going to fail. Nosotros opinamos lo contrario. We think the opposite. Estáis cometiendo un gran error. You're making a big mistake. ¿En qué basas tu opinión? What do you base your opinion on? He visto el mismo error cometido miles de veces. I've seen the same mistake made thousands of times. ¿Qué os hace creer que esta vez va a ser diferente? What makes you think this time is going to be different? ¿Quién me va a cuidar? Who's going to take care of me? Ya te pondrás mejor, no te preocupes. You'll get better, don't worry. Es fácil para ti decir eso. It's easy for you to say that. Nada es fácil hoy en día. Nothing's easy nowadays. El cielo está empezando a despejarse. The sky's starting to clear up. A medida que te hagas más mayor, as you get older, son más listos de lo que crees. They're smarter than you think.